Mi nombre es Silvia Fernández, soy periodista y feminista de Radio Nacional Mendoza. Bueno, invitamos a toda la audiencia de la radio La Mosquitera a que participen el jueves a un pañuelazo que estamos organizando las comunicadoras y periodistas de Mendoza en favor del proyecto de despenalización y legalización del aborto que se está discutiendo en estos momentos en el Senado. La propuesta surge de un grupo de colegas que trabajamos en distintos medios y lugares de prensa del Estado. Decidimos hacer un grupo de WhatsApp, se sumaron muchísimas colegas, superó lo que significa un grupo de WhatsApp, somos más de 250 mujeres, periodistas y comunicadoras, que nos hemos reunido con un fin común que tiene que ver con decirle a la sociedad mendocina y sobre todo a nuestros legisladores que van a debatir y van a votar este proyecto, que en Mendoza somos muchos los sectores y los colectivos que estamos de acuerdo con que se legalice el aborto. Por varias razones. En primer lugar, queremos que se despenalice porque no pueden ir las mujeres presas por hacerse esta práctica. Y en segundo lugar, queremos que se legalice porque el aborto tiene que ser un derecho, porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y porque además estar en contra del aborto legal es estar a favor del aborto clandestino. Como nosotras estamos en contra del aborto clandestino porque eso provoca muertes de mujeres pobres, queremos que el aborto se legalice en nuestro país. Así que por eso invitamos el jueves a las 17 horas en la Plaza Independencia. Allí va a estar el colectivo de comunicadoras por el aborto legal y la campaña también nacional por el derecho al aborto.